acto democrático, pero yo me pregunto hasta qué punto es democrático. Es importante y trascendental que se estén debatiendo asuntos de fondo en términos de derechos humanos. Porque hablando se entiende la gente. Hay muchos pensamientos. Nosotros pensamos que las cosas se construyen desde abajo. Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos. Número 2, número 1, donde en la aceptación pasiva de que no hay nada más allá del mercado, en que no hay horizonte más allá. Palabra en movimiento. Hola, muy buenas noches, auditorio de Radio Bemba FM. Es un gusto, como siempre, estar en sintonía con usted por el 95.5 del FM. Bienvenidos, bienvenidas a esta emisión de La Palabra en Movimiento. Mi nombre es Ismael Ángel Mesa y estamos transmitiendo en vivo desde la cabina Luis Güereña, aquí en las instalaciones de Radio Bemba, que están en Tamaulipas 123, en la 5 de mayo. El teléfono en cabina es el 215-9005 y bueno, pues en esta ocasión habíamos proyectado hacer una transmisión especial desde el Olepa Ella junto con los compañeros del Tango de la Viuda Negra. Sin embargo, pues por diversas razones no ha podido ser así. Estamos transmitiendo aquí desde cabina, como digo, Isaías Álvarez Ramírez en la consola. Adriana Manjarres, está también la compañera Diana Leticia Munguía, está aquí en cabina también Alonso López. Y en un momento más contaremos con la presencia de Manuel Acuña del Tango de la Viuda Negra también. Y de pues los compañeros que estaban también invitados a tocar, que es Alfredo Béjar y el Javier 5, van a estar aquí en cabina. Así es que vamos a tener un programa musical, muy musical, y vamos a estar comentando varias cosas, pues aquí entrevistando a los compañeros y platicando en general. Así es que quédese con nosotros. Vamos a tener, si todo va bien, 2 horas de transmisión desde aquí, desde la cabina Luis Güereña. Pues Diana, si te puedes acercar al micrófono. Hola Diana, nunca habíamos compartido micrófono, ¿verdad? Así es, Ismael, buenas noches al auditorio de Palabra en Movimiento y a aquellos que también nos escuchan los domingos, ¿no? De 11 a 1 de la tarde. Como bien dices, nunca habíamos compartido micrófonos, pero siempre hay una primera vez aquí también compartiendo cabina con Isaí y con Adriana. Y bueno, qué mejor. Una muy agradable primera vez, por cierto. Así es. Hola Isaí. Ismael, Diana, Alonso y la Adriana, que anda por allí sumergida entre sus pensamientos y sus cables. Bueno, pues es una tarde y un día muy, muy agradable por acá en la ciudad capital de Sonora. Les informo a todos los que están escuchándonos fuera de esta mancha urbana. Pues aquí iniciando posesionándonos de la cabina Luis Güereña, ¿estamos, Adriana? De la cabina Luis Güereña, que nunca se raja, está así, ¿verdad? Aquí está viendo pasar el tiempo la cabina Luis Güereña, y también usted puede ver, pues no ver pasar el tiempo, pero vernos pasar a nosotros aquí, los que entran y salen de esta cabina por el Ustream, ¿no? Sí, ver las caras que hacemos de repente con algunas cosas que bueno, que platicamos. Alonso López, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, pues un gusto estar aquí con ustedes. Hace rato que no nos veía. Muchas gracias por la invitación, esperemos que salga un programa muy agradable. No, hombre, el gusto es nuestro tenerte por acá. Cierto, hacía tiempo que no estabas en La Palabra, por lo menos, ¿no? Porque en Radio Bemba, pues cada rato eres invitado frecuente. Sí, he estado acá, pero a Ismael, Isaí, no las había visto hace rato ya. Aquí estamos. Y como dices ahí, muy agradable el día de hoy, una temperatura francamente muy disfrutable después de varios días de intenso calor, de intensa humedad. Pues ayer y hoy ya bajó mucho la temperatura, muchos días de estos, ojalá nos depare todavía el verano hermosillense. Pues si no tienen alguna otra idea, podemos empezar ya escuchando a Alonso, ¿verdad? Sí, pues para ir para ir calentando motores y bocinas. Así que para los que siguen, ahorita también va a llegar la compañera Angélica González. Sale a las 9 del trabajo, así que está pendiente. Un saludo para Angélica, a las 9 también le cae aquí a la cabina Luis Güereña. A la cabina Brad Will, iba a decir, ya estoy toda con los cables cruzados, igual que como estaba ahorita abajo de la mesa. Sí. A ver, Alonso, ¿qué nos interpretas? Bueno, voy a cantar una canción y voy a dar una información también. El día, bueno, esa canción que voy a cantar es de Mauricio Díaz el Hueso. El día 20 de ahora de agosto, este sábado al próximo, se va a realizar una actividad en un restaurante acá, en esta Cabral, a beneficio del hijo de Mauricio Díaz, el Hueso, el Huesito, le dicen por ahí. Entonces necesita una operación el niño, y se están haciendo actividades en varias partes de la República para recabar fondos para llevar a cabo esta operación. Ese día va a estar Estreto, va a estar Gerardo Peña y un servidor, vamos a estar cantando ahí, creo que es a partir de las 9 de la noche, y va a haber un costo de 100 pesos de cooperación en el boleto. Los esperamos, y pues esta es la canción del Hueso, a ver qué les parece. Amoraré la noche curva, amor, iré soñando tu cintura, amor tajado de los pies a la cordura, amor de duras heladas por tu desprecio en mi cuello. Amor, irán mis manos ciegas, amor, harán tu imagen en la niebla, amor, atadas por el peso de la duda, amor, finado, me dejas por el punzón del despecho. Amordaza mi boca tu silencio, amordiste los labios a otro cielo, amorada de duendes y cuentos, amorera del parque nuestro, amor aleja del cuento el dolor, mi amor se clava tocando la puerta en mi pecho. Amorirán mis manos ciegas, amor, harán tu imagen en la niebla, amor, atadas por el peso de la duda, amor finado, me dejas por el punzón del despecho. Amordaza mi boca tu silencio, amordiste los labios a otro cielo, amorada de duendes y cuentos, amorera del parque nuestro, amor aleja del cuento el dolor, mi amor se clava tocando la puerta en mi pecho. ¡Bravo! ¡Esa! Esos Bravo, bravo. A nuestros aplausos se suman seguramente muchos de, sí, de la gente que nos escucha. Los que nos están escuchando por internet, que al menos son 7. Y pues es muy agradable escuchar, para mí personalmente, escuchar a Alonso cantar e interpretar lo que sea. Y más ahora, ¿no? Hay que sumarnos a esta noble causa de apoyar a este importante cantautor. Y quiero nomás así rápidamente contar una anécdota cuando vino Fernanito Ferrer aquí al Estadio Cabral también. Uh-huh. En su actuación le pidieron una canción del Hueso y esperen, dice, esas son por y para el Hueso, dice, no me atrevo a meterle mano. Se me hizo muy simpático el señalamiento que hizo Fernanito Ferrer. Y simpático y verdadero, porque sí es complicado interpretar al Hueso. Muy bueno, excelente cantautor mexicano. Sí, bueno, antes de que nos llenemos aquí en la cabina Luis Boreña de tanta alegría por los que vienen y por los que estamos, quiero pedirles disculpas y hacer un paréntesis y enviar un saludo a mi extrauterina hija Jorge, mi esposa Rocío y mi suegra Esperanza, que nos están escuchando allá por el suroeste de la ciudad. Y pues también quiero mandar un saludo a ese inquieto y joven embrión que se está desarrollando en el vientre de mi esposa, que por favor cálmate, que te queremos conocer. Bueno, pues adelante, compañeros. Sí, también a propósito, ¿no, Alonso? Lo que decías del próximo 20 de agosto que vas a hacer esta tocada. Uh-huh. A beneficio del niño, de Dylan, ¿no? Del hijo del Hueso. Pues les damos a conocer también, hay un número de cuenta en Banorte a nombre de la mamá de él, María José Ortiz Mena, y el número es 065-83-65-672. En el transcurso de aquí hasta las 10 de la noche, pues estaremos repitiendo la cuenta, porque a pesar de la distancia, pues se puede hacer algo, ¿no? La operación, como lo ha publicado Rafael Catana, ¿no? En Facebook, pues los agarró de sorpresa, ¿no? En una parte, ni siquiera en su estado, en su ciudad, ajá. Entonces, pues a todos, ¿no? Cualquier situación de salud, si te agarra imprevisto y no tiene los medios, es difícil, ¿no? Entonces ayudemos a esta causa, también estemos ahí en Estadio Cabral el próximo 20 de agosto a partir de las 9, que van a estar ahí tocando, ¿no? No, nomás a alargar la lista de saludos a Diana Libertad, que también está saludándonos por acá por el mensajero. Qué bien. Saludos. Te manda saludos, Alonso. Sí, pues saludos, todos acá. No, era otro paréntesis, pero, Adriana. No, adelante, Alonso. No, te vamos a dejar descansar. Y no, mientras, sí, mientras sí, te llega el relevo. Sí, aprovecho el tiempo, ¿no? Mientras llega el 5 y... Ah, bueno, pues en lo que llega el Javier, el Béjar, voy a comentar y voy a hacer una invitación también a la vez de... A todos aquellos que nos estén escuchando en cualquier parte, bueno, más que nada en el estado, todos aquellos que estén aquí en el estado. Este año me fui beneficiado con un proyecto de beca del FECAS, Fondo Estatal para la Cultura y las Artes, para grabar un disco. El proyecto se llama Compilación de Canción Popular Contemporánea, Cantautores Sonorenses, interpretadas por Alonso López. Estoy haciendo algún tipo de investigación en la cual me he entrevistado con algunas personas que tienen canciones, que escriben, que andan ahí rolando como el Javier 5 que por acá acaba de llegar. y estamos trabajando en ello, estamos trabajando en ese proyecto. Se les invita, son 12 temas los que tengo que grabar, me están llegando algunas canciones todavía. Estamos haciendo una selección de canciones, estamos armando y maquilando algo que va a ser algo interesante, ¿no? De los cantautores, ¿dónde están los cantautores sonorenses? Esa fue la idea, ¿dónde están los cantautores? ¿Quiénes están escribiendo? Música popular contemporánea, ¿sí? Hay muchísimos que están escribiendo, Manuel por acá debe de saber dónde andan algunos. Hola, Manuel. Saluden, Javier, Manuel, al micrófono, antes de que se arranque aquí. Y pues ahí va la invitación es esa para todos aquellos que estén escribiendo, que tengan alguna rolita por ahí, ¿sabes qué? Pues esta rola está chila, háganla enviar. Mi correo es jalm01@hotmail.com. jlm01@hotmail, ahí me la pueden enviar la canción y vamos a estudiarla, vamos a seleccionar entre todas las que nos están llegando. Y la canción que a continuación voy a cantar es una canción de un cantautor de Guaymas, Armando Quiroz, un buen amigo que por cierto ayer fue su cumpleaños y nos está escuchando. Un fuerte abrazo, le hablé por teléfono, pero el muy baquetón anda en Long Beach, California. Un saludo hasta allá. Esto es el del Armando Quiroz, y eso dice. Te vas con la última estrella, nube de madrugada, nube de frescura. Tu piel, humedad que me dueles en los huesos, mata ya este sentimiento que no puedo mirar atrás. Llega el alba modelando sus olores, y en el pueblo todo empieza a caminar. Olor a tierra mojada, humo de cocina perfumando las calles. Me fui con las primeras gotas, jazmín de brisa en tus mejillas, murmuro una promesa al sonreír. Te quedas con una oración entre tus labios, te quedas contándome los pasos, te quedas en mis deseos. Hace tanto que no amanezco en tus jardines. Armonía que me calas en la sien. Hace tanto que te enredas en mis sueños, hace tanto que quiero acoplarme a este desierto, que solo espero que aparezca la noche pa' tenerte otra vez. Te quedaste con una oración entre los labios, te quedaste contándome los años, te quedaste tanto, tanto que me acostumbré. Salud. Ah, no, ¿verdad? Dan ganas, pero... Sí. Eso fue algo del Armando Quiroz. Armando Quiroz. Feliz cumpleaños, por cierto. Y bueno, buenas noches. Acá buenas noches. Recién aterrizando. Pues muchas gracias, primero que todo, por la invitación a Palabra y Movimiento. por darnos la oportunidad de fusionar, como decía el maestro Rubén Pineda, el tango en movimiento, ¿no? Hace acá en Facebook. Pues muchísimas gracias, buenas noches a todos los que nos escuchan. O la palabra de la viuda negra. O la palabra de la viuda negra, podría ser, ¿por qué no? Y también con compañía Javier 5 Alfredo Béjar, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues aquí andamos echando un poquito de canción. Y bueno, por allá Alfredo, que se está preparando. Lo agarramos de... Hola. Buenas noches, banda. Aquí andamos a echar unas poquitas de rolas. Preparados. Y bueno, buenas noches, Alonso, también. Buenas noches, Donato. Que por cierto, qué aventura, la de este disco. Yo me imagino que el solo hecho de la forma en que se está haciendo es toda una... Me he divertido, ¿eh? Sí, me he divertido, sí. Agarrar las canciones... Esta pues más o menos quedó con la intención que con la que la cantó o que se la escuché a Armando. Es una canción muy bonita, pero hay otras que sí les he cambiado algunas cosas y te diviertes ahí haciéndolas de diferentes maneras. Ahora voy a grabar así, a ver qué sale de esta manera, a ver qué sale de esta otra, y pues ahí vamos a ver cuál es la que queda ya para la grabación final. Muy interesante también el hecho de estar recorriendo el estado, literalmente, en búsqueda y las pláticas, casi a lo que voy, pues casi para escribir un libro o alguna... Sí, fíjate, sería muy interesante, por ejemplo, incluso voy a tratar de a ver cómo le hago, pero las canciones, ¿sabes qué? Esta canción la compuse pensando en este rollo y así y acá, y fue en un momento de mi vida que... Entonces, no sé si sé de qué manera voy a resumirlo para poderlo poner en el disco, que sepan de qué se trata. Ok, bueno, nos vamos a ir al corte de la media hora y volvemos acá al tango en movimiento. O la palabra de la viuda negra. O la palabra de la viuda negra. Palabra en movimiento. El ejercicio manifiesto del pensamiento. Pues volvemos acá a este especial de fusionando el tango de la viuda negra y palabra en movimiento, aprovechando que tenemos manteles largos acá en cabina, junto con Alonso López está Alfredo Béjar y Javier 5, pues vamos a empezar los relevos australianos, y en esta ocasión le toca a Alfredo. Alfredo, muy buenas noches. Buenas noches, pues aquí yo soy de Guaymas y vengo a presentarle unas cuantas rolas de las que traigo ya hace rato. Pues esto se llama Cristina y es como una invitación a vivir. Como polvo en el espacio, voy brincando por las líneas de tus trazos. Tú esquivas mis miradas simplemente mientras grito libertad para toda mi gente. Estoy buscándole las piezas a la vida para armar este rompecabezas ridículo y sin salida. Música. a viajar, intentemos caminar fuera de esta burbuja. Ven, acompáñame a volar, arriesguémonos a respirar, arriesguémonos a cantar. Estoy buscándole las piezas a la vida para armar este rompecabezas ridículo y sin salida. Viajar, intentemos caminar fuera de esta burbuja. Ven, acompáñame a volar, arriesguémonos a respirar, arriesguémonos. Acompáñame a viajar, intentemos caminar fuera de esta burbuja. Ven, acompáñame a volar, arriesguémonos a respirar, arriesguémonos a cantar. Arriesguémonos a cantar de perdida en la regadera, ¿verdad? No importa lo que digan los vecinos, total. Bueno, a lo mejor mis vecinos se enojan por tu comentario, pero sí. Bueno, por lo menos, ¿no? Ah, hola, Margator, que se les quite. No, es que cuando uno canta feo. Bueno. Ni modo, pero hay que ser felices, ¿no? Así dicen. El estudio dice que una de cada cuatro personas que canta en la regadera es más feliz en la vida. Lo acabo de inventar, pero sería un buen dato, ¿a poco no? Claro, el 80% de las personas confían en la estadística, ¿no? Entonces por ahí le damos. Bueno, Alfredo, en verdad no sé de qué forma decirlo que suene correctamente, pero con lombrices artísticas, Alfredo se mueve muchísimo, muchos proyectos. ¿Qué nos puedes contar, Alfredo? ¿Qué anda en puerta por estos días? Pues ahorita hay algunos proyectillos ahí en los que ando trabajando. Pues realmente no sabría decirlo concretamente porque aún se está trabajando en armarlos y consiguiendo toquinas y todo eso, ¿no? Traemos algo de funk por ahí, algo de salsa, algo pues también experimental, y yo traigo mi proyecto personal también, y pues vaya tocando donde nos dejen, ¿no? Donde haya foros y donde nos den chance. En las fiestas del PITIC estuvieron en dos foros diferentes, ¿no? Sí, ahora en las fiestas del PITIC que acaban de pasar, ahora las fiestas del PITIC edición 2011, tocamos en dos proyectos, uno llamado Boulevard Funk, que es un proyecto que armamos de covers de funk y rolas originales también, con una banda de funk y con bailarines, beatbox, y estuvo un show muy padre, muy interesante, y armamos otro proyecto donde hicimos un homenaje a la trova, pero elegimos a tres cantautores, ¿no? Elegimos a Joaquín Sabina, a Pablo Milanés y a Silvio Rodríguez, y escogimos diferentes canciones de ellos y armamos allí una onda experimental, pero con la trova, ¿no? Vaya. Venga, con sabor homenaje, ¿no? Sí, un homenaje, un buen homenaje estuvo ahí. ¿Y actualmente estás tocando? Ahorita estoy tocando los viernes en la verbena, ahí para cuando le quieran caer, traemos un proyectillo más fiestero, ¿no? Para la gente que le gusta divertirse, que le gusta pasarla bien, pues ahí estamos, para que le caigan si quieren. Perfecto. Y bueno, siguiendo con los anuncios, ¿no?, que hay aparte de ustedes de la trova y de buena, para escuchar buena música, pues también hay que disfrutar de la buena comida, ¿no, Manuel? Y Adriana y acá abajo anda el Ismael. Sí. Ismael, Isaí, Javier, todo. Alfredo, Alfonso. Todos volteamos abajo de la mesa, ¿no? A ver qué anda haciendo ahí el Ismael. Pero bueno, este sábado 13 de agosto, a partir de las 6 de la tarde, va a haber tlayudas Bemba. El costo va a ser $30 y va a incluir un agua de horchata. Y hay que estar bien puntuales, ¿no? Porque solamente va a haber 50 tlayudas aquí en la casa Bradwell. Ah, boletos, aquí están. La venta de boletos, pues al teléfono que ustedes ya conocen, al 215-9005. Vamos a ir en pequeños espacios, ¿no?, a ir diciendo qué es la tlayuda, pues la tortilla típica de los valles del centro del estado de Oaxaca. Y bueno, llevan algunos ingredientes. Por aquí leía, no es una tostada, pero la tortilla tiene algunas características, ¿no?, que más adelante vamos a ir platicando para que se vaya antojando. Y el sábado esté aquí en punto de las 6 de la tarde. Irán acompañadas de algunos gusanitos frescos, recién. ¡Ah, no es cierto! Yo sí estoy salivando tantito con ti, gusanos, ¿eh? Entonces, venga. Bueno, aparte de todo lo que estamos haciendo aquí, quiero invitarlos, por si se les ocurre, no importa en qué momento, espero después de cada canción, si le quieren mandarle saludo a alguien, háganlo, ¿eh? No, también vamos a meterle todo. Y por supuesto que mientras nos divertimos y nos fusionamos aquí, y para no perder tono también, ahorita que estaban cantando acerca de una burbuja, pues también hay una burbuja económica horrible que nos está afectando terriblemente a todos, y más a nosotros los que no tenemos, que también es parte de nuestra realidad. ¿Y qué pasa con esa burbuja? ¿Qué vamos a hacer? ¿O qué hay que esperar, ¿no? Eso también es como un punto de reflexión. Este es el segundo programa de La Palabra Movimiento después del quinto aniversario que tenemos al aire. Ha habido muchos que han estado con nosotros en el grupo. Ismael y yo somos los que hemos sobrevivido estos 5 años. Y pues entre todos los que nos han acompañado, fue hoy o ayer, o hoy probablemente, una de las que estuvo con nosotros, Ana Galindo, cumplió años. También le mandamos un gran abrazo, donde quiera que se encuentre, parece que no aquí en la ciudad, en cualquier parte del mundo, donde ella esté, les mandamos el abrazo caluroso a ella y pues ya a su marido también, ¿por qué no? También cumplen años, ¿no? Cuando alguien se casa también cumplen años los dos veces al año, ¿no? Bueno, siempre y cuando no coincidan las fechas, como en mi caso, ¿no?, que lo cumplimos en el mismo día, así que sí cumplimos una vez al año. A ver, ¿qué más tenemos, Manuel? Bueno, pues ustedes dirán cómo nos vamos acomodando, muchachos. Ya está, tenemos... ahí, Manuel. 5 ya está haciendo fila. 5 ya está calentando cuerda. A ver, 5 la ficha. Siguen los relevos australianos. Javier 5 también ya. ¿Qué serán, Javier? 3 años ya de lleno en el negocio. ¿Negocio? ¿Dónde está? Empecé a ver dividendos. Empecé gordito, cachetón. Cachetón, hay fotos que lo con comprueban. Ilusiones también. Y, ¿no?, y sí, aún, pero aún sigo. Como decía Alfredo, a los 3 años empiezas ya a cobrar dividendos, ¿no? ¿Quieren ver lo escuálido del 5? Pueden conectarse a radiobemba.org, ahí la cámara que no miente. Sí, la neta. Pero sí, ya son como unos 3-4 años que. aquí andamos aquí en la canción de autor. En este tipo de música, ¿no? Porque antes ya había una historia musical de tu parte un poco más... Pues así que ya es un historial. Pero sí, sí. Tú sígueme el currículum. Pero sí, ahí va, pues igual en la secundaria pues siempre salía con los amigos, las banditas del punk, del rock y las banditas locales que aún sigo escuchando, ¿no? Entonces ahorita a ver si me avento un covercito de... No puedo decir la banda porque luego a lo mejor se enoja. Ahora, pero ahorita me avento una rolita de La Perra Vida, por ejemplo, que toqué, de repente me dio la loquera de ser la como trovita, ¿no? Entonces, bueno, mejor me la viento de una vez, pues. Porque no se enoje Miguel, un saludo, porque me gusta mucho la banda. Estoy cansado de arrastrarme como un gusano. Estoy cansado de seguir siempre a tu lado. Estoy cansado de hundirme en el vacío. Estoy cansado de decir siempre lo mismo. Date cuenta ya. Date cuenta ya. Date cuenta ya. Date cuenta ya. Yo no soy una televisión que manejas con tu control. Yo no soy un perro ladrándote por un hueso. Yo no tengo dinero ni tampoco un carro nuevo. Yo no soy el campeón en tu equipo de béisbol. De béisbol. De béisbol, de béisbol. Date cuenta ya. Date cuenta ya. Date cuenta ya. Date cuenta ya. Una canción de La Perra. Estoy cansado, señor. Entonces, si hablan ahorita, no contesten. A lo mejor es Miguel enojándose. No, un saludo, todo bien. Me gusta mucho la... Se prestan mucho las letras, por ejemplo, de las bandas de rock, porque me he dado cuenta que se prestan mucho para poder cambiarle de ritmos, como decía Alonso. Entonces, está suave el experimentar. Claro que si se quieren quejar, los de... Sí, se ponen 2-15-90-05. O también felicitar, que hablen 2-15-90-05, llamen y así es una interpretación excelente. Y bueno, no he escuchado la versión original, así que seguro si la oigo me va a gustar más esta. ahorita ahora se van a marcar enojados. Ah, sí, enójense, tienen derecho a enojarse. No, pues es algo que de repente sale, ¿no? y voy a una, ahora sí, una canción mía. Vamos, hecho. Que se llama Coraza y dice algo así. Se me hace hoy un nudo en la garganta al tener que confesarte. El silencio de mis labios ya no aguantan el deseo, el desespero de besarte y el efecto secundario que delata tu arte. Se me hacen los segundos gigantes, las palabras poco a poco, ay, me taladran. La coraza que ha guardado cada instante, en cada verso, cada nota madrugada, y el aroma de tu piel que has dejado en mi almohada. Tu risa perfecta me escapa del mundo. Ventanas abiertas, paisajes nocturnos, La luna despierta y ese ruido que altera y no deja dormir. Castillos han caído, todo tiene un fin. Difícil el camino que me lleva hacia ti, hacia ti. Hacia ti, hacia ti. Se me hace hoy un nudo en la garganta al tener que confesarte. El silencio de mis labios ya no aguanta el deseo, el desespero de besarte. Y el efecto secundario que delata tu arte, su risa perfecta aunque escapa del mundo. Ventanas abiertas, paisajes profundos. La luna despierta y ese ruido que altera y no deja dormir. Castillos han caído, todo tiene un fin. Difícil el camino que me lleva hacia ti, hacia ti. Hacia ti, hacia ti. Algo así. Pues se ve maravillosa la interpretación de su propia autoría, ¿no? Sí, muchas gracias. Pues bueno, Diana. No, Isaí, y con unos pasitos no originales de sí. Cinco. Acá con su pie en lo que siempre hay que estarlo. Se me trabo yo solo. Se, y interpreta sus con todo su cuerpo, ¿no? Oye, Cinco, pero te invitamos a cantar, no a bailar, disculpa. Pues. ¡Ah, no es cierto! ¡Qué cruel! Va el espectáculo para las personas que nos ven por Ustream también, sí. Ahí. Para que los groupies del cinco. Y acá Ismael, que está abajo, ¿no? Que también puede, es el que está viendo todos los pasitos. Sí. Pero se está copiando. Movimiento de los cuerpos. Todo bien. Que es un boyerista en la cabina. Sí, ahí abajo. ¿Quiénes traemos falda? Ah, no, cuidado, Diana. La Diana. Hoy, por cierto, aprovechando, Diana, debemos hacer la invitación a los compañeros ahora de Palabra y Movimiento para que un domingo se madruguen a las 11 de la mañana, ¿va? Tienen que llegar antes, ¿no? Esa es la condición. Sí. ¿Qué tan antes? Una media hora. Como nosotros siempre llegamos como a las 11:30, procuren para que entre el programa a la hora, ¿no? Lo menos a las 11. Y bueno, otro anuncio antes de continuar. Esto tiene que ver con Juan López Trujillo, mejor conocido como el Cayetano, uno de los héroes de la guardería ABC. Antes le decíamos héroe de los héroes anónimos, pero ya ni tan anónimos, ¿no? Afortunadamente, Cayetano, pues que tiene problemas de salud, se ha abierto una cuenta Banamex a nombre de Julio César Márquez Ortiz, integrante del movimiento 5 de junio. Si usted quiere apoyar a Cayetano, que necesita una cirugía por una hernia que tiene desde hace tiempo, pues el número de cuenta en Banamex, es 2825-508. Dicho de otra forma, 282-5508, 282-5508. Y de una vez aprovechamos también, Diana, para hacer el anuncio de la cuenta para ayudar al niño del hueso, ¿no? Así es, lo repetimos nuevamente, es 06583-65672, cuenta Banorte a nombre de María José Ortiz Mena. Y el próximo 20 de agosto la tocada para recaudar fondos para la operación del niño Dylan, ¿no? Vamos a estar en Estanque Cabral el día 20 de agosto a partir de las 9. Estreto, el grupo Estreto, Gerardo Peña y un servidor, Alonso López, vamos a estar para que vayan a apoyarnos y apoyar al hueso, y es una noble causa. Bueno, ya van a ser las 9 de la noche, vamos a hacer el corte de la hora, pero vamos a regresar, vamos a pedirle a Gis y Trino que nos disculpen, pero su chora interminables se pasa el siguiente miércoles, si es que bien le va. Mentira. Ahorita regresamos y, bueno, nomás, uno no pierde la costumbre, pero quiero recordar ahorita a Manuel Canellada cuando estuvo aquí con nosotros. ¿Canellada es? Y Manuel Canellada. Que él dijo que una de las estrategias que él proponía y que ha sido probada en otros países que tuvieron un episodio de violencia como el que vivimos ahora en México, que la única forma de salir de ese episodio era a través de la actividad artística y cultural, o sea, no hay de otra, y se probó en algunas ciudades muy violentas de Colombia, que eso sacó a la población de esa violencia en la que vivían, Y pues eso, nomás quiero recordar eso. Y ahorita, cuando hablaba el 5 acerca de cuál negocio, ¿no? Pero sí, hay que apostarle eso. La cuenta de recaudación para el 5 es. Y para Alfredo, y para Alonso. Sí, es, pero hay que apostarle. Bueno, ahorita vamos a regresar. Hay muchos pensamientos. Nosotros pensamos que. Radio Bimba FM 95.5. Radio Bimba FM. La palabra, el mejor instrumento de la resistencia. Son las 9 ya y vamos a entrar a esta segunda hora del programa especial que estamos haciendo, La Palabra de la Viuda Negra o El Tango en Movimiento. Bueno, yo soy Ismael y siempre es muy agradable contar con tantos buenos amigos y amigas aquí en la cabina y en todos lados, pero también aquí en cabina no es la excepción. Y siempre es muy agradable escuchar la voz de Manuel, de Diana, ¿no? Y cuando nos inviten al tango, que hablen ellos y nosotros vamos a seguir aplaudiendo. Qué bonito cantan estos señores, ¿eh? Qué bonito cantan los tres, de veras. Y no es negocio, ¿eh? Y eso que no es negocio. Yo ¿te acuerdas, Alonso, que tocábamos ahí en el manifiesto y no cantabas tan bonito, ¿no? Bueno, no cantabas tan bonito. Voy a hacer una remembranza. Yo conocí a Ismael cuando estábamos en la universidad. Ismael estaba en ingeniería, yo estaba en comunicación y de alguna manera coincidimos y formamos un grupo de música latinoamericana. Y ahí anduvimos tocando en algunas partes. El Ismael tocaba el 4 y de repente agarraba el bombo y no sé, la zampoña. Y ahí entre todos pues nos divertíamos, íbamos entrando a la uni, era y algo diferente y no había quien tocaba ese tipo de música. Pero pues ahí empecé a cantar y Ismael también y ya, no se animó más. Y yo dejé de cantar y tú seguiste cantando y ahora lo haces muchísimo, muy bien. Oye, y de los que estábamos ahí en el grupo, nombres que aquí en Radio Bemba conocen, la Ismene, por supuesto, la Ismene que está los jueves en la sangre, sí, sangre violeta. La Carolina de la Torre, que es entrevistada muy muy seguido aquí en los noticieros, o sea, ¿no? En COAT. Por lo del COAT, sí, por la comunidad animalera trabajando, ella también estaba ahí, cantaba. Y otros compañeros a los que si acaso nos... fíjate, estaba Eduardo Miramontes y Ernesto, de los hermanos, ellos están en Veracruz, ellos pues decidieron seguir estudiando de música y creo que todavía están, no sé si haciendo su doctorado en música, en pedagogía o algo así, pero están por allá. El Víctor sí se perdió un poco. Víctor Franco es el iniciador de todo este rollo. De hecho, hace poco lo visité, porque tengo algunas canciones de él, para grabarle algunas canciones también dentro del proyecto. ¿Y la lingüista, cómo se llamaba? Gaby. Gabriela Caballero, ella después de que estuvimos en el grupo, entró al coro de la universidad junto conmigo ahí, estuvo cantando un tiempo, después se fue a hacer su maestría a Nueva York y ahorita está dando clases de postdoctorado en la Universidad de San Diego, nomás. Oye, ¿y el Martín? Nomás. Y bueno, y el Martín que toca la quena, ¿sí? Fíjate, Martín Oseguera, si nos escucha por ahí, pues la última vez que lo vi fue en Caborca, hace como 3 años. Es policía, ¿verdad? Pues estaba trabajando entrenaba perros para detectar drogas y policía y todo ese rollo. Pero la verdad no sé, ya tengo como unos 3 años que no sé de él. Bien, bueno, no era mi intención hacer la remembranza, ya la hicimos y qué bueno, nada más. Yo quería decir que yo recuerdo que Alonso cantaba bien, pero no tan bien como canta ahora. No, Manuel, yo le cedo el micrófono, ¿eh? Estoy muy a gusto abajo de la mesa escuchándolos. Boyerista. Y viéndolos. Oh. Que toque el 5 otra vez, dice, ¿no? Que nos diga, Ismael, la experiencia ahí abajo, porque nunca lo hemos hecho, sí, en el tango, punto, ¿no? Nunca algo ha de haber. Es tántrica. Ya. Ah, ok. Bueno, yo creo que aprovechando pues el uy, andaba mirando el micrófono, aprovechando la gran compañía que tenemos, yo me gustaría pedirle a Alonso otra vez que si nos regala un poco más de su música, para empezar a darle la vuelta a esto, ¿qué les parece? Y aprovechanos el tiempo que nos queda una hora, pero se va volando, entonces. Ah, y antes, perdón, nomás mandar un abrazo y un saludo a Carla Cepeda, que ayer cumplió años, un abrazote que seguramente está escuchando, y ahora sí. Bueno, hoy tengo un saludo a Esther y a su hijo Tristan, que están escuchando, son unos vecinos, un saludo. Y voy a continuar con una canción que es el Meñe Gerardo Peña, que va a estar el día 20, ahí en esta Cabral, también con nosotros ahí participando para este, para apoyar al hueso. Y esta canción se llama Canto Abril, dice. Como las lluvias a la sed, como caricias en la piel, como un verso perdido llega al fin a su destino. Así llegaste tú a mi vida y yo la abrí. Más te vi primera vez, pronto te dije pase usted, que la estaba esperando. ¿Qué pasó que tardó tanto? Dijiste que aguardabas por mí canto de abril. Canto de abril te trajo hasta aquí. ¿Quieres oír cómo combatir los viejos sueños? Empuña un canto nuevo, un canto mejor, un canto de abril, un canto mejor, un canto de abril. Colgaste un beso en la pared y con tu risa en un pincel dibujaste en mi cuerpo este amor al descubierto, que baila en mi guitarra y es mi canto de abril. Canto de abril te trajo hasta aquí. ¿Quieres oír cómo combatir los viejos sueños? Empuña un canto nuevo, un canto mejor, un canto de abril, un canto mejor, un canto de Alonso, yo quería aprovechar también, hemos tenido algunas llamadas en el tango cuando programamos tu disco. ¿Dónde se puede conseguir? Pues les puedo dar mi teléfono. Okay. Y pues en Facebook también ahí estoy, el contacto. Okay. No recuerdo cuál es el Facebook, la verdad. Alonso López. Alonso López. Pero no, pero viene una... ¿No? Sí, no, sí, pues, le pones tu Alonso López, te pongan tu nombre. Sí, porque creo que en el Facebook viene con toda la dirección, con el loncho, pero igual el nombre Alonso López, ahí me pueden mandar un inbox o acá, y a donde estén, ahí se los voy y los okay. entrego. El contacto acá. Es contigo. Sí, entonces, ahí me. Perfecto. Alonso López del Mocillo, porque hay muchos. El que tenga una guitarra en la foto del Facebook, ¿verdad? Que mí, sí, no toco la batería ni nada de eso. Perfecto, disco muy interesante, por cierto, ya de entrada el título, ¿no? Mi antología, siendo tu primer. Sí, eso es una compilación, igual, otra compilación, pero que hice de canciones que he venido cantando desde que empecé a cantar, y de que he escuchado desde niño, desde que es muy niño, de canciones de Silvio y de todo eso. Entonces se me tenía una inquietud que yo tenía para grabar todo eso. Fue una experiencia muy curada estar en un estudio grabando. Fue la primera vez que grabé así profesionalmente. Y pues ahí está, todavía me quedan algunos discos, aprovechen. Muy, muy buen disco. Y por cierto, esperando el otro, la presentación de este último disco fue buenísima en el Teatro Emiliano de Zubeldía. Sí, fíjate, nos fue muy bien. Yo estuve muy satisfecho con los resultados y agradecido con los músicos que me acompañaron, todos excelentes músicos profesionales. Un saludo para todos, al David Mendoza, al David Pérez, que creo que anda en Tucson. Horacio Viña, Raimundo Vázquez y el amigo Carlos Tarazón, pues a todos ellos un saludo. No, todos salimos, los que tuvimos la fortuna de estar por ahí, salimos con una sonrisa, ¿no? Muy buena presentación de disco y un gran disco, unos temas selectos. Y para este otro que estamos preparando, más adelante vamos a venir a hacer la invitación. Ya están los lugares donde va a ser la presentación, van a ser como en tres lugares diferentes. Entonces ya, cuando ya tengamos así el material, vamos a venir a invitarlos para la presentación. Bueno, Palabra y Movimiento y el tango. Así es, y bueno, aprovechando el espacio, ¿no?, nuestros compañeros de Palabra y Movimiento, para el público, el auditorio que tienen ustedes, va la pregunta para los tres, ¿no? Con sus propias palabras, ¿cómo describirían o cómo nos sintetizarían el desarrollo que han tenido desde que empezaron, ¿no?, hasta hoy, hasta el 10 de agosto aquí en la cabina? Desde que empezamos nosotros a individual, ajá, ya. Porque ahorita decía Ismael que ha mejorado mucho tu voz y eso, ¿no? Entonces, tú, en tus propias palabras, ¿no?, ¿cómo describirías ese proceso de andar de rolero? Pues mucho de, al menos de mi parte, fue mucho estudio. Yo estuve 12 años en un coro de ópera en la universidad, y pues aprendí la técnica de para cantar, para respirar, todo ese rollo. Se canta diferente en el rollo de la ópera, ¿no?, con la impostación de la voz y todo eso, pero yo aprendí y me fui haciendo un estilo propio, con lo que yo sabía de eso, con lo que yo había cantado antes de eso, con cantar folclore, con lo que escuchas, porque todo lo que escuchas es como, yo le digo a mis alumnos en la escuela, es como un molino, ¿sí? Todo lo que tú vas escuchando se te va, es un proceso y de alguna manera tiene que salir hacia el otro lado, ya sea en forma de escritura acá, de bailando, pero tiene que salir del cuerpo de alguna manera. Y la forma, para mí, lo que más me siento seguro de hacer es cantar, de esa forma ha salido. He cantado ranchero, he cantado, digo, como ópera, lo trova, balada. Entonces, de todo salió, pues, lo que soy, esto. Bueno, qué alto estás, Manuel. El micrófono me quedó en la frente. Bueno, yo en mi caso, pues, si diferencia de Alonso, yo no estudié. Yo así fuera de oído, pues. Y si iba, oye, si iba, como dicen por ahí los artistas de Televisa, ¿no?, desde chiquito lo traían. No, naciste con el don. Sí he batallado, pero igual he batallado. Ahorita me estoy dando cuenta que por el hecho de no haber estudiado o llevar un curso de guitarra X básico, comparto escenario con Alonso o con Alfredo y los veo ejecutar y se hablan en claves, que do, si, entonces esas cuestiones yo no las entiendo. Yo nomás por estar viendo, a ver, mejor te veo los dedos y ya ejecuto, pero sí estoy batallando mucho en la evolución. Pues según yo sigo cantando igual de feo que cuando empecé. Y yo antes de que empecé a estudiar, yo era muy desafinado, muy desentonado, un saludo para mi mamá, que si me está escuchando, que no creo, me ponía a cantar en la sala, vete al cuarto, mijito, por favor, allá. Y poquito a poquito pues vas aprendiendo, vas aprendiendo a escuchar y afinar y a escuchar a los demás, cómo son las melodías. Entonces, a todos los que no saben cantar, no se desanimen, tienen una oportunidad. Manuel. Sí. Por ejemplo, mi papá me dice, oye, ¿para qué te voy a ir a ver si aquí te escucho todos los días? Me dice, ah, bueno, tienes toda la razón, pues sí, es cierto. Y Alfredo, bien calladito. Voy a mandar un saludo antes de que siga con Alfredo a un tío amigo mío que fue uno de los primeros que mencionó todo lo que era la guitarra, me acaba de mandar un mensaje. Un saludo para ella, a toda su familia, a Elizabeth, a Jorgito, a la Mariane, a la Fer, saludos. Que les consta la mejoría, dije. No, pues yo realmente tampoco, igual que Cinco, ¿no? Soy callejero. Pero sí, me ha gustado mucho y sí me he preocupado por instruirme, ¿no? Por mi cuenta y por tomar clases particulares, ¿no? Y pues ahí preguntando, ¿no? Andando de curioso con los demás músicos y pues aprendiendo un poquito de aquí, un poquito de allá. No me considero que sé mucho y no me considero que canto muy bien, pero pues ahí va, ¿no? La evolución, vaya. Lo intentamos. Bien. Sí, pues la onda está en intentarlos y como dicen aquí mis compañeros, pues también tiene mucho que ver el escucharse, ¿no? Unos consejos que me daban a mí. Cuando yo empezaba a cantar era de que, porque yo era bien desafinado, ¿no? Y todavía soy un poco, ¿no? Pero era mal. No me considero el mejor cantante, algo que me ayudó mucho es grabarme y escucharme, ¿no? Y estar escuchando mis errores y ya irlos, afinando, pues vaya. Igual, Pues bueno, entonces, ¿qué les parece si escuchamos esa mejoría, Alfredo? Todo estresado. Lo ponemos a prueba. No. ¿Qué nos cantas, Alfredo? Esto se llama, pues, válgame la rebuznancia, revolución. Y es una reflexión, para la sociedad, de que, pues, el humano ya ha llegado a un punto de la evolución físicamente. Entonces tenemos que evolucionar, reevolucionar en conciencia. Y esto se llama reevolución. Vamos a partir. No sé a dónde, es así un infinito que no queremos descubrir. Piensa en ti, mujer, piensa en tu quehacer, que en este juego no importa verte enloquecer. Polvo por doquier. No entendemos, no hay papeles que nos prohíban el amor. Noche fugaz, día feliz, no te distraigas, quizá no vuelvas a reír. Puras locuras que has visto son tijeras, sabores, influencias. Me sofoca esta carrera sin perdón, perdedores. Somos seres humanos. Somos seres humanos. Vamos a partir. Intenta ser feliz, que en este juego no importa verte enloquecer, que en este juego no importa verte enloquecer, lánzate al abismo de la duda. Piensa que sin pensar todo es nada. Prueba la semilla de tu naturaleza. Revolución, revolución, revolución. Somos seres humanos. Somos seres humanos. Revolución. Una invitación, Alfredo, a la revolución. A la revolución. Dos canciones que nos has tocado, dos canciones que invitan a un estilo de vida diferente al diferente que muchos de nosotros vivimos por estos días. Disculpen. Y dos canciones que vienen en tu producción, en la producción que se está maquilando. Estoy ahorita trabajando en una producción discográfica, la primera. Y pues lo estoy haciendo yo mismo, ¿no? Pues ahí traigo algunas rolitas y estoy trabajando en mi casa a gusto. Como acaba de decir Javier, no, como debe de ser, digo, a fin de cuentas es en verdad un producto tuyo y nada más que tuyo. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, se nos acaba de unir. Hola. Así es, por acá voy llegando, estoy viendo que es más gente que el aniversario de Avianera. No, en cabina, casa llena, qué rico, qué bueno. Qué bueno que esté abajo también. Sí, cuidado con... ¡Oye, verdad! No, qué bueno, me da mucho gusto que estén acá. Pero los voy escuchando en la radio. Órale, qué chido. En el carro, así llevan. Bueno, comentábamos, Alfredo, parte entonces de la propuesta de un disco que... ¿Qué más tuyo que un producto que lo grabas, lo editas? Sí, lo grabo, lo produjo, lo canto, lo tocas, lo escribo. Lo escribes. Exactamente. Lo borro. Lo quemo, haga. Pero a fin de cuentas... Yo solo lo escucho, ¿no? Yo me compré dos discos. Pero bueno, a fin de cuentas, ese también es parte del extra, que es un producto artesanal, ¿no? Sí, y lo vaya, digo en la mejor manera. Y que promueve el mercado interno. Sí. Y sí a la piratería. Claro, que role. La idea es que role. Bueno, yo no sé si Javier nos quiera ahora hacer el relevo. Digo, hay que aprovechar, nos quedan 20 minutos, 25 minutos de programa. Y también la idea es un poco darle, hablando de producciones propias, Javier. Pues ahí traigo, aquí no tengo la mía, pero en casa sí la tengo en mi computadora. Tocar esta... Se llama Conejo en la Luna, dedicada al calorcito de Hermosillo. Okay. ver que todo se avecina, al ver que todo es tan incierto. Raro está el clima, raro, pero es cierto. Las realidades alucinan, pero también se aprenden de ellas. Conejo en la luna, guárdame una estrella. Largo el camino, largo es el viaje, no hay equipaje, solo el recuerdo. Largo el camino, bello el paisaje, las flores nacen en el desierto. Nada está escrito, cada quien hace su propio cuento. Una tormenta en el desierto, secó los rayos el sol. Al ver que todo se avecina como tormenta en el desierto. Raro está el clima, raro, pero es cierto. Las realidades alucinan, pero también se aprenden de ellas. Conejo en la luna, guárdame una estrella. Largo el camino, largo es el viaje, no hay equipaje, solo un boleto. Largo el camino, bello el paisaje, las flores nacen en el desierto. Nada está escrito, cada quien hace su propio cuento. Una tormenta en el desierto, secó los rayos el sol. Pues seguimos por acá en este programa combinado. Sí, el tango. Sí. El teléfono en cabina 215-9005, pueden comunicarse por acá con nosotros. Pues bien, tenemos, ya me estoy dando cuenta que son dos operadores o tres operadores. Y pues bien, seguimos por acá. Alonso, ¿quién sigue? ¿Quién? Sí, nomás una cosita que me gustaría, bueno, alabar otra vez la excelente interpretación que han hecho tanto Javier como, ay, ¿cómo te llamas? Alfredo, perdón, es que sí, bueno, Alonso, seguramente vas a interpretar alguna genialidad que traes ahí, pero de tu disco Mitología, yo me acordaba la canción de Colibrí, si quieres esa, si no, la que tú quieras, pero también me gustaría proponerle, no sé si esto sea un absurdo proponerles que un trío, ustedes alguna después. Bueno, vámonos todos. Los dejamos aquí a los tres. Y bueno, es más, probablemente sea un absurdo, pero no sé si alguna vez han coincidido los tres o los dos. Pues, puede ser una primera vez, ¿no? Pues ahorita lo intentamos, ¿no? Pero sí. Yo creo que no. Corte ensayo. Un cuarteto, bueno, ahí, Ismael ya está abajo de la mesa. Bueno, Alonso. Bueno, voy a cantar otra canción, no es la del Colibrí, si ahí ya se va al rato la claro, claro. La cantamos. Voy a cantar una canción del Rolando Salgado, que le mando un saludo. Dos saludos, dos saludos de toda la banda que está acá. El Rolando, si nos está escuchando ahí, saludos. Fíjate, el Rolando también acaba de terminar un proyecto, o está por terminar un proyecto de música, de canciones que él hizo acerca, son cuentos y leyendas de Hermosillo. A mí me tocó participar en ese proyecto. Yo canté la canción del Casino del Diablo. ¿Recuerdan de toda la anécdota del casino? Que una muchacha y que se apareció y se quemó. Entonces el Rando escribió la canción del Casino del Diablo y yo tuve la dicha de cantarla. Y está muy curada, saca curas acá con la canción. Y así como está esa canción, está la canción, por ejemplo, también del Padre Quino, que es un es un personaje emblemático aquí de Hermosillo y de Sonora. Está la canción de la, hay una canción de la colonia, o sea, creo que es la de Villa de Ceris, pero hay otra para acá, para la San Benito. Bueno, son canciones de así que relevantes de Hermosillo. Sí, por ejemplo, en Villa de Ceris, el Zapotoro y cosas así, ¿no? Está curado el proyecto, no sé si creo que me dijo, ya terminé la de Chiltepineros a 10, pero... Esa no la he escuchado acá, pero... pero sería bueno escucharla. Le mando un saludo al Rolando. Voy a cantar una canción, la verdad olvidé la hoja de la otra que estaba grabando hace rato, ahorita en la tarde, pero voy a cantar una que he cantado desde hace muchos, algunos años que me pasó él, se llama Ave de Paso, y ahí va. Ella no quiere ser un ave de paso, quiere ser un árbol bien plantado aquí. Y ella repite que ya no tiene caso ser como un ángel que paga caro su libertad. Na, na, na. Y me parece que ya ha contraído algo parecido a una extraña adicción que tiene que ver con mi guitarra y conmigo, y yo que me estoy quedando ciego del corazón. No, no, no. Es que el viento no me tiene consideración, me lleva y me trae a su antojo y me golpea la cabeza hasta dejarla tamborear, que me ha convertido en un tipo difícil de entender. Porque caemos uno dentro del otro y nunca, nunca, nunca tocamos el fondo. Pero es que el viento no me tiene consideración, me lleva y me trae a su antojo y me golpea la cabeza hasta dejarla tan dura, que me ha convertido en un tipo difícil de entender. Ella y yo somos un abismo, que caemos uno dentro del otro y nunca, nunca, nunca tocamos el fondo. Ella y yo somos un abismo, porque caemos uno dentro del otro y nunca, nunca, nunca tocamos el fondo. Nunca, nunca tocamos el fondo. La palabra nos distingue de la bestia. Démosle cauce, mantengámosla en movimiento. Ya de regreso acá a Palabra en Movimiento y el tango de la Vía Negra, que también se me iba a ir. El tango en Movimiento. El tango. Sin embargo, no, espérate el domingo ya. Ya vamos a estar de regreso. Y bueno, compartiendo micrófonos con estos tres cantautores sonorenses, ¿no? Y trayéndonos su buena música al auditorio, al radio escucha de Palabra en Movimiento. Mira, no puedo, Manuel. Te veo y me siento en domingo, ¿no? Pero fíjate. Me sentí como Chabelo con los últimos comentarios. La convocatoria, ¿no? Cuando los invitamos acá los domingos que no llegan, Manuel. Es que creo que resulta mejor, ¿no? La noche. Y ahorita vienen con más ánimo, ¿no? Así. Sí, lo que pasa es que la mayoría, bueno, al menos yo, los sábados en la noche, a las 2 vamos saliendo de trabajar, del negocio. Salimos de trabajar y nos vamos directo a la casa, cenamos, en forma, todo el rollo, descansar, pero es imposible levantarnos los domingos a las 10. Como todo buen mexicano. Sí, bueno, de hecho yo no sé cómo lo hemos hecho también nosotros, el tiempo que llevamos. En una ocasión me invitaban, había un programa en Telemax, era a las 8 de la mañana, los domingos, tenía que estar ahí como a las 7:30 y me invitaban, y no, que no puedo, que tengo... Y la verdad, pues no podía levantarme, no podía. Y un día, ya hice compromiso y me fui a trabajar un día antes, pero sí fui a... Pero el domingo a las 7:30 de la mañana pues, está amanecido. Sí. Sí, de repente toca hacer programas en vivo, literalmente en vivo. Pero no muy en vivo. Sí, muy en vivo. Disculpe, por cierto, hablando del tango en movimiento, un saludo al maestro Rubén Pineda, que seguro nos está escuchando, pues también va el abrazo. Ah, mira, ahí está. Está comunicándose con nosotros el maestro Rubén Pineda, que dice que estos programas se vuelvan institucionales en la Bemba. Pues sí, estaría bien. Muchas gracias. Pues bueno, muchachos, ¿qué les parece si seguimos aprovechando el tiempo? Ya no me acuerdo quién va. Un adelanto del trío. Va el 5, ¿no? Va el 5, no recuerdo quién, ya se me fue el... Béjar. Alfredo Béjar, al bat en esta ocasión. A la guitarra. A la guitarra. Bueno, pues esta es una rolita más rockera, ¿no? Que salió un día ahí de reflexión, de depresión, y luego de reflexión, ¿no? Y este es el resultado, se llama Gotas de Lluvia, y porque la vida es como las gotas de lluvia. Vamos cayendo, y de repente nos morimos. Si la vida no tiene motivos, solo cuélgate de un ave y vuela lejos. Que las nubes no le temen a las alturas y el miedo ya no querrá ir tras de ti. Cuerdas, hay sangre en mis venas. Miro viento, puertas, el calor será importante. piensas morir o vives pensando. La vida es como el caer de las hojas. Inevitable es que algún día mis ojos dejen de ver la luz del sol. Siento sombras, voces, hay sangre por tus venas. Miro viento, puertas. Miro lunas, cuerdas, hay sangre en mis venas. Miro viento, puertas, el calor. Será importante. Piensas vivir o mueres viviendo. Somos tan solo un par de gotas de lluvia. Inevitable es que Dios nos dé la oportunidad de elegir. Y si la vida no tiene motivos, solo cuélgate de un ave y vuela lejos. Pues las nubes no le temen a las alturas, y el miedo ya no querrá ir tras de ti. Otra de lluvia. Así es, acabamos de escuchar a Alfredo Béjar. Pues bien, seguimos por acá en el 95.5, La Democracia de las Calles, en frecuencia modulada, el teléfono en cabina 215-9005, ya se nos está yendo el tiempo, 9.45, y pues bien, con la buena compañía, sigue Javier Cinco por acá acompañándonos en este programa especial de la palabra de la viuda, de la palabra de la viuda. Bueno, esta canción se llama Las Vocales. ¿Quieres aventarte un chorema? ¡Bravo! ¿Es de esa? Sí, puro SP. Venga. Dosis de papel o una dosis de tu piel no me harían daño. Las mentirillas que te eché, las verdades me las fumé entre enero y mayo. Y sin embargo del pastel un buen trozo sí probé, fueron tus labios. Entre risas de colores o unas fórmulas de amores que no funcionan. Si le agregas corazones a mordidas, las traiciones saben buenas. Llevo heridas, muertones, sana, sana las canciones, los choremas. Un 23 de marzo en la esquina del mundo, en Lomas Taurinas, en lo más profundo, caminaba el nuevo héroe de Matalena y ni San Francisco pudo cuidarle su tatema. Flanqueándolo por la derecha un tipo se acercaba sacando un chepistolón, su vida terminaba. Y yo grité, ¡ay, la culebra! Cual estrella de rock el candidato pasaban, mientras en el lodazal la patrulla esperaba al supuesto sospechoso, golpes le sobraban. Jacobo al país la noticia daba. Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Institucional, ha muerto. Y yo grité, ¡ay, la culebra! Luego vino Cedillos y los siguientes 6 años apenas y los comimos. Se devaluó el peso, los salvados rebeldes zapatistas en Chiapas, Aguas Blancas, Actial. Optamos por un cambio, llegó Fox, vendió el país y nos gobernó Martita y yo grité, ¡con salivita! Al siguiente presidente ya ni siquiera lo escogimos nosotros. Llegó Atenco, la represión, la guerra contra el narco. La onda saquen arco irle y yo grité, ¡saquen pa' todos! Hoy es más fácil que te maten en un estacionamiento que encontrar trabajo. Gordillo, las huelgas, los sindicatos vencidos. El salario mínimo nunca le había hecho tanto honor a su nombre. Y yo grité, ¡su madre! Fue una lágrima de amor, una célula explotó o fue neurona. El sillón se reventó, no aguantó tanta presión, tanta persona. Ya es la hora del café o también puede ser té o caguamona al gusto. Acompañamiento de guitarra que escucharon era Alonso López y esa voz, Manuel Acuña acompañando a Javier 5 acá en el tango Palabra en Movimiento. Con un medio censurado, lo tuve que censurar un poco. Así es, tú me dijiste. Sí, porque... mal, sí, un poco, pero bueno, es la primera vez que sale de la cantina, entonces también. Tiene que salir con vestidón, ¿no? No tan impúdico. Sobrio. Bueno, estamos a 10 minutos, bueno, a 5 minutos yo creo que, el, no sé si el trío muchachos, antes de que... El trío de muchachos. Isaí los puso a sudar, ¿eh? Así que... La Shasha linda, a ver qué... La Shasha. Las mañanitas, palabra movimiento, por ejemplo. ¿Cuál me la sé, las mañanitas? Ah, no me la sé. Es en serio que no me la sé, pero está en proceso. Bueno, en lo que llega a prepararse, por lo menos de parte del tango, nos gustaría agradecer también a la invitación y al espacio que nos hacen para este programa. Así es, a los compañeros que también nos escuchamos, ¿no? Cada miércoles y la repetición los jueves a las 11 de la mañana, que... quien, como dice, ¿no? Quien no puede escucharnos ahora, mañana a las 11 en punto, estará escuchando una parte, me imagino. Así es. Creo que lo están haciendo acá abajo. Y bueno, recordarles, el sábado a las 6 de la tarde las tlayudas, aquí en La Bemba, van a hacer unas pocas piezas, así que la venta de boletos están en el 215-9005, para que pueda ir haciendo, reservando, ¿no?, el pedido ahí. Y pues bueno, yo creo que ya se nos fue el tiempo, nos vamos a despedir con ellos cantando, ¿sí? Ismael, que estuvo todo el tiempo bajo la mesa, mira. Bueno, nada más agradecer a todos los que, todos los y las que estuvieron acá, gracias a los músicos, cantores, qué bueno que pudieron venir, y sobre todo gracias a los que estuvieron en sintonía, también los que se reportaron en Facebook, gracias a Radio Bemba, por supuesto. Ojalá que, si no se convierten en institución estos programas, por lo menos que sean bastante más seguidos, ¿no? Que no sea la primera y única, sino que sea primera de varias, ¿verdad? Todos aquí estamos realmente... Bueno, yo estoy muy contento y parece que... Nada, gracias a todos, es todo. Bueno, yo también me quiero sumar a la alegría y pues nos escuchamos el próximo miércoles y la repetición de mañana como... Ahí estén pendientes, vamos a sacar lo mejor. Y vamos a subir el audio al blog, por también, si se lo pierde mañana a las 11, ahí va a estar. El audio sin censura en el blog, ¿no? Ahí el que edita Ismael, vamos a pedirle que sea sin censura el audio. Pues muchas gracias por habernos acompañado y por seguir todavía en sintonía. Esto todavía le quedan unos minutitos, ¿no? Entonces, quédese. Sí, y a continuación le pasamos la estafeta a la tribu del Roxito. Ahora le ganamos en tribu. Digo la tribu por la cantidad de miembros, ¿no? Pero... los dejamos después de eso, compañeros.